Justin Quiles, Jay Quiles, un psicólogo, Menes, The Promise. Si hoy el mundo se acabará, yo contigo me acostará. Son secretos de mi almohada, pero que nadie sepa nada. Si fuera mi último deseo, solo contigo yo quiero besarte por la barriguita, hacerte que sientas cosita. Mamá, porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama. No lo dejes para mañana, que sientas el tarde. Mamá, porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama. No lo dejes para mañana, que sientas el tarde. Se acaba, mi deseo contigo yo quiero cumplirlo. Hacerte cosas locas, nadita de lo mismo. Dime si te gusta, baby, tal masoquismo. Para amarrarte, nunca soltarte, hacerte muchas cosas que no vas a olvidarte. Yo quiero darte de tal manera que nunca más me pongas en lista de espera. Mamá, porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama. No dejes para mañana, que sientas el tarde. Mamá, porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama. No lo dejes para mañana, que sientas el tarde. Venga la música corriendo, que la nena siga subiendo. Déjala que siga escalando, con los tragos que le estoy dando. Ella se me alborota, solita se me aloca. Cuando mi cuerpo con el de choca, y en el parque de Orión, ahí es que te voy a hacer el amor. Si hoy el mundo se acabará, yo contigo me acostará. Son secretos de mi almohada, pero que nadie sepa nada. Si fuera mi último deseo, solo contigo yo quiero besarte por la barriguita, hacerte que sientas cosita. Mamá, porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama. No lo dejes para mañana, que sientas el tarde. Mamá, porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama. No lo dejes para mañana, que sientas el tarde. Oye, Justin Quiles, Jay Quiles, The Promise, La Promesa, Esto es Orión, Musicólogo, Menes, Los de la NASA, Dímelo Flow, Rich Music, esto se está poniendo muy fácil. Porque tú no vienes a mi cama, la nueva escuela. Para mañana, el futuro, que porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama. No lo dejes para mañana, que se te hace tarde.